curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. En 1980, en plena Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Honduras lideraron un proyecto que posiblemente estaba ligado al primer proyecto de identificación personal en Honduras: microfilmar los libros de inscripciones de nacimiento de los departamentos fronterizos entre la República de Nicaragua y El Salvador. En un trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, se microfirmaron los libros desplazando personal y equipo a las alcaldías municipales que administraban el registro civil. Las copias del microfilm, años después que se creó el Registro Nacional de las Personas, las Fuerzas Armadas le entregó a las autoridades de la institución duplicados de microfilm de estos libros. Este proyecto posiblemente era parte del que iba a desarrollar como primera experiencia de identificación la Dirección General de Población y Política Migratoria, que era en aquella época una dependencia de las Fuerzas Armadas de Honduras. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.